El título de este mensaje es 40 veces visité el infierno. Habla ahora el doctor R. Kelly. La Biblia, la inspirada, infalible y auténtica palabra de Dios, nos enseña la verdad del infierno. Un infierno donde eterna y conscientemente sufren tormentos los que rechazan a Jesucristo nuestro Señor, el único que puede dar y da la salvación y la gloria. ¿Existe un cielo? Pues también un infierno. La Biblia nos habla de la gloria e igual nos habla del infierno. Esa Biblia que nos habla de la gloria y la felicidad del cielo describe los tormentos del infierno eterno. Alejar el infierno de nuestro pensamiento, de nuestra enseñanza, de nuestro predicar y de nuestra educación es quitar el médico dejando el mal intacto. Quitar el faro dejando peñascos donde naufraguen los barcos. Quitar la vacuna dejando la viruela. Es llevarse la lámpara dejando la oscuridad. Lo cierto es que el infierno es una terrible realidad. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria sea Dios. Y le dijo una de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mira y guarda toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La herencia de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo entonces: Haré y derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y no lo has provisto. ¿A quién le será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Y no es rico para quién? ¿Para con quién? La Biblia dice: más haced vuestro tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Gloria a Dios. Y yo quiero decirle, hermano, por 6 meses yo me caí este mensaje. Por 6 meses yo no quise hablarlo. Hasta que un día orando en la casa de ustedes, en la madrugada, eran las 3 de la mañana, cuando yo estaba orando, cuando oí la voz del Señor audiblemente, yo iba a salir para una reunión, iba a salir para una campaña. Y en ese momento el Señor me habla y me dice: ¿Por qué no has hablado lo que yo te he dado a través de mi sierva? ¿Por qué te has callado? ¿Por qué tu boca no lo ha dicho, y yo me quedé callado? Y el Señor me dijo: Mira, si las almas se siguen perdiendo por causa de que tú no hables ese mensaje, y las almas se siguen yendo al infierno, yo te las voy a demandar a ti por haber callado, por no haber hablado la palabra. Desde ese día yo le pedí perdón a Dios, y yo le dije: Señor, cada vez que tú me lo hagas sentir, yo voy a hablar el mensaje, yo voy a hablar la palabra. Y anoche el Señor me hizo sentir dar este mensaje. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Me dice: Siervo, yo me dejé llamar sierva del Señor Oiga usted bien esto. Yo me dejé llamar, dice siervo, sierva del Señor, por 38 años, trabajando para el Concilio Nacional de la Asamblea de Dios, en los Estados Unidos, trabajando arduamente. Yo me movía de un lado para otro, llevando el mensaje de la palabra de aquí, allá y de allá, acá, desde que Dios me llamó al ministerio. Desde que Dios me llamó al ministerio, yo llevaba el mensaje de aquí, de un lugar a otro, y de este aquí, aún. Viajé varias veces a México, estuve en el estado de Veracruz, estuve en el estado de Oaxaca, estuve en el estado de Chiapas, estuve en varios estados de la República Mexicana llevando eventos, concilios de mujeres. Ahí estaba yo, me reunía, yo viajaba a veces, tenía que bajarme hasta 3 veces de un avión, subirme, volverme a trepar para ir y compartir el mensaje. Me movía llevando el mensaje. Yo pensé que eso, oh Dios, Dios estaba agradecido con todo lo que yo hacía. Dios estaba agradecido de la forma que yo me movía de un lado para otro llevando el mensaje. Hermano, dice, yo muchas veces le pedí al Señor que me mostrara dónde íbamos a vivir, dónde íbamos a pasar la eternidad allá en esa mansión celestial. Le pedía yo al Señor, porque en varias ocasiones hermanos vinieron y hermanas y me daban testimonio de que ellas iban a ese lugar, de que ellos iban a ese lugar. Hasta que un día, dice, llegué en la madrugada ya, muy de tarde, como ya salimos tarde del evento, no nos dio tiempo a cenar. Mi esposo, dice, traía hambre. Llegamos a la casa, y cuando llegamos a la casa, mi esposo me dijo, tengo hambre. Yo le dije, busca algo ahí en el refrigerador y cómetelo. Yo vengo muerta, yo vengo muy cansada. Me subí a la habitación, me tiré en la cama, aún con todo y zapato, dice, yo estaba cansadísima, me tiré así boca abajo, cuando de repente, dice, yo vi que yo sentí que la puerta del cuarto se abrió. Yo dije, mi esposo viene, pero no, yo escuché unos pasos que lentamente se iban acercando a la cama. Cuando llegaron hasta el borde de la cama, me habló con una autoridad, y entonces yo empecé a sentir que no era mi esposo, y me dijo, Ana, levántate. Cuando me dijo, Ana, levántate, yo me levanté, y me dijo, ven conmigo, porque hoy te voy a mostrar dónde pasarás la eternidad, dónde irás si la muerte te sorprende ahora mismo. Y me empezó, me agarró de la mano, dice, y empezamos a bajar. Mi sorpresa fue, yo pensé que íbamos a subir hacia el cielo, íbamos a ascender, pero ¿cuál fue mi sorpresa, hermano? Que no empezamos a ascender, sino empezamos a descender. Empezamos a descender, y a descender, y a descender, y a descender, dice. Había una oscuridad enorme, aquella oscuridad enorme. En aquella oscuridad enorme, dice, se corrían aquellas cortinas de oscuridad, nada más con la luz del resplandor del rostro del maestro, y me llevaba agarrada de la mano. Yo no me podía soltar, empecé a forcejear porque yo sabía que íbamos al infierno, y le empecé a decir, Señor, yo no puedo ir a ese lugar. Él guardaba silencio, no me decía nada, absolutamente nada, sino que me agarraba de la mano fuertemente, y seguimos bajando, y seguimos bajando, y seguimos bajando hasta llegar al corazón de la tierra. Cuando llegamos al corazón de la tierra, dice, hermano, había un portón enorme, un portón enorme, y como que aquel lugar estaba sellado. Cuando llegamos a aquel lugar y el portón estaba totalmente cerrado hasta arriba, de repente, dice, el portón se empezó a abrir. Cuando el portón se empezó a abrir, en el momento que se empezó a abrir y en el pequeño cráter que se venía abriendo ya, yo empecé a escuchar el grito y los alaridos de miles y miles de almas que había en un pozo, y de aquel pozo salía un peste horrible. Me le empecé a colgar de la mano al Señor y le dije, no, Señor, yo a ese lugar no puedo ir. Él seguía guardando silencio, no me decía absolutamente nada. De repente completamente se abrió la puerta. Cuando la puerta se abrió, me quedó viendo y me dijo, ¿conoces este lugar? Pero yo ya no soportaba el juego, me tuve que acercar cerca del cuerpo del maestro. maestro, porque del cuerpo de él salía una brisa aliciente que daba frescura, pero tantito me apartaba yo de él, salía un calor que no se soportaba, un calor que no se aguantaba, y un peste horrible que jamás yo he olido de esa manera, y los gritos y los alaridos de miles y millones de almas que en coro se escuchaba decir, ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Y así siguió y siguió aquel lamento. De repente el Señor me quedó viendo, dice, y me dijo, ¿conoces ese lugar? Y yo le dije, Señor, yo nunca he venido a este lugar, pero por la palabra entiendo que es el infierno. Y el Señor me dijo, ciertamente, es el infierno. Para aquí vienen todos los que cometen pecado. Para aquí vienen todos los que cometen maldad. Para aquí vienen todos los mentirosos. Para aquí vienen todos los que cometen pecado. A este lugar vienen. A este lugar llegan todos aquellos que no se arrepienten y no me reciben como Salvador. Y yo me quedé en silencio y le empecé a decir, Señor, yo no puedo ir a este lugar. Y el Señor me dijo, mira, este lugar te pertenece. Este lugar es tuyo. Y cuando él me dijo, este lugar es tuyo, yo le empecé a decir, no, Señor, estás equivocado. Yo soy tu sierva. Acuérdate que llevo 38 años. Hace poco celebré 38 años de servirte. 38 años de alabarte, 38 años de predicar tu palabra, 38 años de llevar el mensaje de tu palabra en distintas partes. Tú lo sabes cómo te he servido. Cuando yo le decía al Señor, tú lo sabes cómo te he servido, movía la cabeza diciéndome que sí. Pero cuando yo le decía que era su sierva, movía la cabeza diciéndome que no. Y yo le dije, Señor, ¿por qué dices que no soy tu sierva? Y el Señor me dijo, ahora te voy a explicar cómo dices tú que eres mi sierva. ¿Cómo dices tú que me alababas y me glorificabas como hija mía? Cuando tú te habías olvidado, tú predicabas una cosa, hablabas una cosa y vivías otra. Tú decías una cosa detrás del púlpito y otra cosa es la que vivías. A veces nosotros creemos, amado hermano, que porque predicamos, que porque cantamos, que porque tocamos en el grupo, que porque cantamos en el coro de la iglesia, ya somos salvos. No es cierto. La salvación incluye en algo más profundo, que es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. ¿Cuántos alaba la gloria de su nombre? Y entonces dice, yo empecé a llorar, y cuando ya empecé a llorar era porque ya había remordimiento en mi corazón. Ya no pude levantar la cabeza y decirle, yo soy tu sierva. El Señor me empezó a decir, mira Ana, me gustaba cómo predicaba, me gustaba cómo te movías de un lado para otro llevando el mensaje, me gustaba porque tú llevabas el mensaje de aquí a allá, eso me agradaba a mí. Pero tú, una cosa era lo que hablabas y otra cosa lo que vivías. Y de ahí me dijo, mira Ana, yo quiero mostrarte algo. Y de repente, dice hermano, se puso una pantalla así, como si un cañón estuviera transmitiendo un disco ahí, en medio de esa pantalla. Y yo vi en esa pantalla y me mostró una ramera, una prostituta, cómo vivía una ramera. Y de ahí me dijo, mira esta ramera, y mírate aquí tú, cómo subías al altar. Dice hermano, ciertamente, a veces yo subía a predicar con pantalones, a veces yo subía a predicar con chores, a veces yo subía a predicar con faldas largas hasta acá, pero rajadas hasta acá arriba de la rodilla. A veces yo subía a predicar con blusas escotadas y nada más con un saquito puesto encima para guardar la pantalla. Y así subía yo, y me empezó a decir, ¿cómo decías tú que eras mi sierva? ¿Cómo decías tú que me alababas y me glorificabas y que eras mi hija? Si tú vestías igual que una ramera, tú vestías igual que una ramera. Muchos de ustedes podrán decir en esta ahora, muchos de ustedes puedan decir, hermano, eso no puede ser posible. Yo quiero decirte, escucha bien, alabado sea el Señor. Y dice que de ahí le dijo, acuérdate que yo te di una cabellera larga. Acuérdate, Ana, la cabellera larga, color castaño te la di, y tú te la cortaste y te la pintabas de diferentes colores. Y es cierto, hermano, dice, yo me corté la cabellera, me la pintaba. A veces andaba 6 meses con el cabello de un color, y de ahí otros 6 meses con el cabello de otro color. Y yo llegaba a la iglesia y mi pastor me decía, ay, hermana Ana, qué bonito look, cómo le quedó precioso. Yo pensé que porque le agradaba a mi pastor, también le agradaba a Dios. La Biblia dice que no estamos aquí para agradar a los hombres, sino para agradarle a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria a su nombre? No para agradarle a los hombres. En esta noche tal vez a ti te pueda caer pesado, hermano. Pero de ahí el Señor le habló y le dijo, mira, Ana, lo que yo más demando en mi pueblo es el vestuario. Lo que yo más demando en mi pueblo es el vestuario. Porque hoy mira cómo anda mi pueblo. Y de repente me empezó a mostrar cómo la gente iba hacia el table dance, cómo la gente iba hacia las cantinas, cómo la gente iba hacia las discos y hacia los lugares de rock, cómo entraban ahí las muchachitas con faldas cortas, con pantalones apretados que parece que se untaron tres en uno para podérselo meter, con faldas, con chores cortados hasta arriba, y la miraba cómo entraban en los table dance, en las cantinas y en los centros nocturnos. Y el Señor le mostró y le dijo, mira, ahora fíjate cómo anda mi pueblo, de la misma manera, así como entran en la cantina, así entran en la iglesia, así están en la iglesia. Mira cómo está mi pueblo, mira cómo mi iglesia viva, mira cómo mi pueblo está en esta condición, mira cómo vive mi iglesia. Dice, hermano, yo tuve que agachar la cabeza, ya no pude decirle soy tu sierva, ya no pude decirle yo no debo de ir al infierno, ya no tenía yo ninguna palabra para excusarme delante del Señor. Lo único que hice fue agachar la cabeza y comprendí que me pertenecía al infierno. Empecé a sentir vergüenza y el Señor me empezó a decir, tú te pintabas, te arreglabas igual que una ramera y una prostituta, y yo te quiero decir que mi pueblo se tiene que distinguir, mi iglesia se tiene que distinguir ante 10,000 del mundo. Uno se tiene que distinguir. Alabe la gloria de su nombre, aleluya, porque mi pueblo tiene que hacer la diferencia. Y de ahí el Señor le dijo, pero mira, de ahí dice que ya de ese momento el Señor empezó a caminar hacia adentro de aquel lugar y empezó a caminar cerca de aquel cráter, gloria a Dios, y de aquel pozo profundo que había, de aquel hoyo profundo que había, donde salía un humo apestoso, azufre, que no se soportaba. Y ella ya no se pudo quedar, tuvo que caminar al pie del maestro y le empezó a mostrar y le empezó a enseñar y me dice, hermano, todo está al rojo vivo ahí, todo está al rojo vivo. Ahí no hay descanso ni de día ni de noche. Todo es un calor enorme. Me dice, hermano, hay un cálculo de unos 3,800 grados de temperatura. No se soporta. Si cae un pedazo de hierro, se derrite. Si cae un pedazo de hierro, se hace nada. Porque no se soporta. Las llamas en ese lugar, no se soporta el fuego, y ahí están las almas, dice, atormentadas. Las almas empezaron a gritarle y a decirle, Señor, ayúdanos, sácanos. El Señor le daba la espalda como si no los viera, como si no los conociera, dice, y siguió caminando. Yo iba caminando detrás de él y me empezó a decir, mira, pero te voy a dar una última oportunidad, pero tienes que ir a ellos, tienes que ir y hablarle la palabra. No importa que te critiquen, no importa que te echen del movimiento, no importa que te saquen de la iglesia, ve y habla mi palabra. Todo lo que te estoy mostrando aquí, ve y lleva el mensaje para que se arrepientan. Y de ahí le empezó a decir, mira, aquí hay un montón de almas, y le empezó a mostrar, mira, todos esos que ves ahí, que vienen y me dicen Señor, que vienen y me dicen Padre, es porque ellos un día me alabaron, un día estuvieron en la iglesia, un día cantaron en el coro, hablaron lenguas, profetizaron, predicaron la palabra, y muchos de ellos tuvieron créditos en la iglesia, tocaron en el grupo de la iglesia y están aquí en el infierno. Y el Señor empezó a decir, porque vivían una vida hipócrita y rebelde delante de mí. Ellos presentaban una cara en la iglesia y otra cara en el mundo. Ellos aquí venían, aplaudían, y allá en su casa maldecían y criticaban y hacían cuanta cosa. Y mira, están aquí en el infierno ardiendo, y ahí estaban las almas. Muchos de nosotros creemos, hermanos, que el evangelio es nada más ir ir a la iglesia, pegar tres brincos, saltar, chiflar y revolcarse en el piso y hacer una mojiganga ahí de que sentimos el Espíritu Santo y nada más eso. Yo quiero decirle una de las cosas, el Evangelio de Cristo no es eso. El Evangelio de Cristo hoy en día, muchos predicadores asalariados, pastores asalariados, predicadores y evangelistas asalariados han corrompido la palabra de Dios, han corrompido el Evangelio de Cristo, han corrompido el Evangelio de Jesucristo, porque han predicado un Evangelio barato, un Evangelio comercial, un Evangelio de fayuca, un Evangelio, gloria a Dios, como en el supermercado. Pero yo quiero decirte, hermano, Dios quiere que se predique su palabra, Dios quiere que se hable su palabra tal y como está. Cuánto alaba la gloria al Señor, porque Dios quiere almas que se arrepientan. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, hermano, ya no pude soportar. Yo iba llorando detrás de él y él me empezaba a decir, de repente dice, me empezó a decir, ve y dile a esos predicadores, ve y dile a esos predicadores. Ya no me dijo mi siervo, ya no me dijo ve y dile a mi siervo, ya no me habló y me dijo, ve y dile a mis pastores o dile a mi siervo, sino me dijo, ve y dile a esos predicadores falsos, ve y dile a esos hipócritas, que no es lo que su teología diga, que no es lo que ellos digan, es lo que mi palabra dice, que la prediquen tal y como está, que la hablen tal y como está, no importa quién se duela, no importa quién se vaya, no importa quién no le guste, cuanto alaba la gloria de su nombre. Porque a veces el pastor tiene que cambiar su mensaje, porque hay gente que no le gusta la verdad, porque hay miembros de la iglesia que no le gusta la verdad. Peor tantito si tiene un grado, peor tantito si tiene alguna su preparación, peor tantito si tiene algún grado teológico, empieza a decir, oh, qué va a saber más el pastor que yo. Y de ahí dice que el Señor le dijo, ve y dile a esos predicadores que andan diciendo que yo no más quiero el corazón, que yo no más quiero el corazón, ve y dile que no, que su cuerpo es templo de mi espíritu, que su cuerpo tiene que presentar, alabe la gloria al Señor, lo que hay dentro de su corazón, que vivan en santidad, que guarden mi palabra. Ve y dile a todos esos predicadores que cobran grandes cantidades para poder ir a predicar, dile a esos perversos que hasta una hora que se hincan a orar, yo se las estoy pagando. Ve y dile también a esos cantantes que se esconden como zorras en su pecado. Ve y dile a esos cantantes que han profanado mi lugar santo, donde ya no se llaman siervos míos, sino se llaman artistas. Ve y dile a esos perversos que se arrepientan antes de pisar el lugar santo. Ve y dile a esos cantantes que hoy bailan en mi lugar santísimo, bailan como se baila en una cantina. Dile a esos que han acarreado todo lo de la basura del mundo y la han subido en mi altar según que para adorarme. Dile a esos cantantes que yo no recibo canciones. Dile a esos cantantes que yo no recibo canciones. Dile a esos cantantes que yo no recibo canciones. Por tres veces me lo dijo, dice, dile a esos cantantes que yo recibo alabanza, que me alaben, que me glorifiquen, pero que me entreguen el corazón, que me den la gloria a mí, que me den la alabanza a mí, urrasanda la malaya, cuántos alaba la gloria de Jehová, alabazo aquí malaya, urrasanda la malaya, aysa aquí malaya, urrasanda la masiki malaya, urrasanda la masira y candalaya, urrabashenda la malaya, Urra candía saya kima saya, Urra shama la kima la haya sama, Urra shanda la mahaya ma, Usa kinda la malaya, Urra shenda la malaya ma. Oh gloria sea Dios, oh gloria sea Dios, oh gloria sea Dios. Dile a esos que se esconden detrás del púlpito, que han agarrado mi palabra como escudo solamente, ve y dile que se arrepientan, dile que se humillen, dile que se vuelvan a mí. Dile a esos cantantes que han agarrado la música del mundo para traerla aquí adentro de mi casa. Y de ahí dice el Señor, empezó a derramar lágrimas y empezó a salir un sollozo y me dijo, ve y dile a los pastores, ve y dile dile a los pastores y dile a los predicadores que me dejen entrar, que me dejen entrar, porque me han bajado del lugar que me pertenece, me han bajado. Ellos llevan el programa y no lo llevo yo, ellos llevan el culto y no lo llevo yo. Dile a esos que se han llenado de orgullo, ellos han ocupado el lugar que tienen al pueblo como capataz, que ellos son los líderes del pueblo, que ellos son los que mangonean al pueblo. Ve y dile a esos perversos que me dejen entrar. Y de ahí me dijo el Señor, dice, yo estoy en la puerta de mucho templo, no me dejan entrar a mí, mi Espíritu Santo ya no gobierna, gobiernan ellos. Ellos son los que llevan el culto, ellos son los que hacen el programa, ellos son los que dirigen y cantan, pero ya no me dejan entrar a mí para que yo hable, para que yo corrija, para que yo saque toda la basura. Me han sacado para afuera. Dile que me dejen entrar. Dile que el pueblo no es suyo. Dile que las almas son mías. Que me alaben, que me glorifiquen y que me den la gloria. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Espíritu Santo. Oh, mi alma te alaba, Dios. Oh, oh, dile que me dejen entrar. Dile que quiero yo ocupar los púlpitos. Dice, y el Señor lloraba. El Señor lloraba. Y me dice, yo he estado afuera, tiene tiempo. De muchas congregaciones, yo he estado afuera. Ellos se han enloquecido con la basura del mundo, se han enloquecido con la basura de este mundo y los placeres de su carne, y me han sacado a mí. Ya no quieren que yo dirija, ya no quieren que sea mi Espíritu Santo el que lleve el control. Me han sacado para afuera, decía el Señor. Y de ahí dice que el Señor le dijo, ve y dile a esas cantantes que se visten igual que los cantantes del mundo, ve y dile que yo no quiero artistas arriba, porque artistas son hipócritas. Dile que yo quiero levitas, yo quiero cantores, como me alababa mi pueblo, yo quiero cantores. Dile que yo quiero levita, que levante mi alabanza, que me adore, que me glorifique, que me dé la gloria. Oh, santo, santo es Dios, ¿cuántos pueden alabarle? Él está aquí en esta hora, Él está aquí en esta hora, Él está aquí en esta hora. Oh, mi alma te alaba. Y de ahí dice que de repente entre aquel humo espeso y negro apareció un hombre, y ese hombre empezó a gritar y a decir, Padre, sácame de aquí, ya no aguanto, ya no soporto. El Señor se detuvo y le dijo, ve ese hombre que está ahí, ese hombre que ves ahí, fue mi siervo, yo lo levanté para que viera por mi rebaño, para que viera por mi iglesia. Yo lo recogí de la basura. El diablo lo traía siendo un alcohólico. De ahí lo recogí, lo engrandecí, le di una iglesia grande con muchos miembros, le di carro, le di casa, le di negocio. Pero él se empezó a engrandecer y un día empezó a predicar el mensaje a su manera, para que la gente no se sintiera, porque ahí iban maestros, porque ahí iban licenciados. La maestra puede venir con el pelo cortado. La maestra y la licenciada puede venir como quiera, porque es la licenciada. Así le decía el Señor, pero dile que delante de mí no hay categoría. Dile que delante de mí no hay grado. Dile que delante de mí no hay título que valga. Dile que delante de mí no hay renombre que valga. Todos son llamados a la santidad. ¿Cuántos alaban la gloria a su nombre? Oh, mi alma le alaba. Y si él empezó a predicar un mensaje a media, empezó a predicar un mensaje a su conveniencia. Un día viajó, dice, viajó de ahí donde estaba a otro lugar. Tuvo un accidente y en ese accidente murió. La iglesia trajo el cuerpo, lo veló por 3 días, dice, en el templo. La iglesia estaba toda consternada. Unos lloraban y otros me daban gracias porque según yo lo había recogido. Pero no fue así. Al momento que murió, se vino aquí al infierno por adúltero de mi palabra, por no haber vivido mi palabra como debería de ser. Dice que aquel hombre lloraba y le decía al Señor, sácame de aquí. El Señor siguió caminando y le dio la espalda como si no lo conociera, como si no lo viera. Las almas lloraban. Las almas gemían. De repente dice que en su corazón de ella se clavó una pregunta. No lo pronunció, ni siquiera lo habló, ni siquiera lo dijo, sino solamente en su mente se clavó una pregunta en decir, bueno, ¿cómo es posible que si tú lo usas y no son tuyos? ¿Cómo es posible que ellos sanan enfermos, predican y las almas se convierten? ¿Cómo es posible que no son tuyos? Y de ahí el Señor le habló y le dijo, mira, te voy a contestar tu pregunta, la pregunta que tú estás haciendo en tu corazón, te voy a contestar la pregunta. Yo los uso porque mis dones, yo los uso porque el don que yo les he dado y el ministerio que yo he puesto sobre ellos es irrevocable, lo dice mi palabra, pero solamente son puentes para que otro pase, eslabón para que otro suba. Ellos no tienen en parte conmigo. Mira, hermano querido, yo quiero decirte, la santidad y el ministerio tiene que caminar al par. No te creas que porque ya eres siervo eres grande. No te creas. Muchos de nosotros se nos ha olvidado lo que significa la palabra siervo. Lo que significa la palabra siervo. La palabra siervo es sinónimo de servir. Aleluya. Y muchos creemos que ya con ser siervo es abrocharnos la camisa y a trincarnos la corbata hasta arriba, porque somos siervos, tenemos que caminar hasta en alfombra. No es cierto. Dios nos ha llamado a servir, a servirle al pueblo, a servirle, dele la gloria a Dios, al pueblo, incansablemente a servirle. Pero muchos creen que porque son pastores ya son salvos, porque son evangelistas ya son salvos. Quiero decirte que no. El hecho de que tú prediques no eres salvo. El hecho de que tú cantes no eres salvo. El hecho de que tú seas pastor o evangelista, muchos creen que porque son presidentes, porque ahorita ya todos se dicen ser apóstoles, todos se son apóstoles, todos, cualquiera es apóstol, viene saliendo todavía del cascarón y ya es apóstol, porque todos tienen el orgullo y el grado ya, así lo ha hecho el hombre. Pero quiero decirte, hay muchos de esos llenos de orgullo, de soberbia y de arrogancia. Es tiempo de humillarse, es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de humillarse ante la presencia de Dios, es tiempo de reconocer de que somos siervos inútiles delante de la presencia de Dios, de la gloria que Él vive. ¡A su nombre! ¡Gloria sea Dios! Y el Señor le dijo, gloria a Dios, solamente son puentes para que otro pase, para que otro cruce, pero ellos están perdidos. De ahí siguieron caminando, dice hermano, en ese lugar hay cráteres, la gente, las almas entran de un lado para otro, cruzan allá, pero todo es un calor enorme que no se soporta, las llamas le abrazan a las almas, lloran, dice hermano, pero también dice, ahí hay otros elementos que atormentan a las vidas. Dice hermano, ahí hay gusanos enormes de 4 o 5 pulgadas, dice. Gusanos que esos se suben en su carne, se suben en su cuerpo, entran por la boca, salen por la nariz. Hay unos que se pueden sacudir 10 y se les suben 20. Eso lo dice la palabra del Señor en el libro de San Marcos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesucristo? Aleluya, dele la gloria a Dios. Aleluya, bendecido sea el nombre de Jesús. San Marcos capítulo 9 versículo 44 dice, aleluya, la palabra del Señor, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Óigalo bien, dice que son gusanos enormes que suben en su cuerpo, se sacuden 10 y se les suben 20 y empiezan a debatirse en su dolor, caminan de un lado para otro, se meten entre los cráteres que hay, entran por esos laberintos y salen por allá, y las llamas los abrazan. Aparte dice, hermano, de tiempo en tiempo vienen unos seres horribles, horribles, dice, con unas lanzas enormes que los atormentan, persiguen a las almas y con esas lanzas se las traspasan, esas lanzas los cruzan de lado y lado y los persiguen y los atormentan. Dice, esos seres son horribles, tienen la cola de escorpión, tienen el cuerpo, dice, de caballo, tienen la cara de hombre y tienen la cabellera de mujer, son horribles, dice, y atormentan a las vidas. Pero también hay un factor, dice, más importante que atormenta a las almas ahí en ese lugar, y el factor más importante que atormenta a las almas en ese lugar, dice, hermano, es la culpabilidad. La culpabilidad es la que atormenta a las almas. Muchos dicen, cuántas veces estuve en el bordo de la iglesia, cuántas veces estuve en el templo y no me arrepentí, cuántas veces fui a la iglesia y no me arrepentí, cuántas veces tuve una Biblia en la mano y no la leí, cuántas veces me hablaron de Cristo y yo cerré mi corazón, cerré la puerta de mi casa y no quise oír. Yo, mi casa quedaba a una cuadra del templo, mi casa quedaba atrás del templo, mi casa quedaba enfrente del templo, yo no quise obedecer. La culpabilidad atormenta las almas en ese lugar, lloran y se debaten en su dolor, pero ya es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada por ello. Dice, hermanos, seguimos caminando, y el Señor me siguió mostrando muchas cosas. De repente, dice, llegamos a un lugar, hermano, dice, en el infierno, no todos tienen la oportunidad de caminar de un lado para otro, no todos tienen la oportunidad de moverse de un lado para otro. Dice, hay almas que están encadenadas y están en celdas, hay pequeñas celdas, dice, y las almas están encadenadas de las manos y de los pies de esta manera. No se pueden mover, no pueden sacudirse los gusanos. Los gusanos le hierven en la boca, le salen por la nariz, se le meten en los oídos y no pueden ellos, se debaten en su dolor ahí, pero están encadenados. El Señor me dijo, las almas que están ahí encadenadas, me dijo, son los hechiceros, son los nahuales, son los brujos, son los agoreros, son los adivinos, ahí están encadenados. Dice, mira aquella mujer que está ahí. Dice, había una mujer ahí, la cabellera la tenía blanca, se parecía anciana, y me quedó, y el Señor me dijo, mírala, esa mujer desde niña le entregó su vida al diablo, le entregó su vida a Satanás para servirle como bruja, como hechicera. Dice, esa mujer, dice, yo le hablé, de una o de otra manera yo le hablé mi palabra, de una o de otra manera yo le llevé el mensaje, de una o de otra manera mi siervo los usé para que le llevaran el mensaje, para que le hablara la palabra. Ella no quiso obedecer, aún antes de morir, dice, yo mismo me le aparecí, yo mismo fui y le dije que se arrepintiera. Ella me contestó y me dijo que no podía arrepentirse, porque había hecho un pacto con su amo Satanás, y Satanás le había dicho que si le servía hasta la muerte, cuando ella muriera, le iba a dar la mitad de su reino. Cuando ella llegó aquí al infierno, los demonios la trajeron a esa celda, la encadenaron ahí, y ella gritaba y decía que le trajeran al diablo, porque el diablo le había hecho una promesa. Pocos segundos más tarde, el diablo se presentó y le dijo, yo te engañé, ese es el reino que te prometí, el juego eterno, arde por la eternidad en ese juego eterno. Yo quiero decirte, si hay algún chapucero que me oye en esta noche, si hay algún brujo, agorero, adivino, o brujo, bruja, que me oiga en esta noche, oiga bien lo que le estoy diciendo. No, el diablo es un mentiroso, el diablo es un charlatán. Si el diablo te ha prometido que te va a dar poder, si el diablo te ha prometido que tu alma está segura, sí, está segura, pero para que te lleve al infierno y ardas en el fuego. Hay uno que se hace pacto, y sus pactos son eternos, inquebrantables, inviolables, inviolable, y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cuanto alaba la gloria de su nombre. Él sí hace pactos con el hombre, y sus pactos son inviolables. Ushalom alaya. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y le dice, gloria a Dios. Mire, hermano, le dice, no quiso obedecer. El diablo le prometió su reino, pero no le dio nada. Yo quiero decirte, tú que trabajas tal vez de esa manera, tal vez tú eres chapucero, o tal vez el diablo te ha engañado, lee la magia negra, magia blanca o lo que sea, cualquier basura de esa que lea. Yo quiero decirte, tal vez el diablo te ha dicho que de sus manos no te puedes ir, que no puedes escapar. Eso es falso y es erróneo. El diablo no es absoluto, está bajo la autoridad de aquel que dice, porque todo poder me fue dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Shamana Kimalaya! ¡Hurracanda la Malaya! ¡Roca y Asamalaya! ¡Hurracanda y Shakimalay de Kumalaya! ¡Hurracanda! ¡Cuánto alaba la gloria de Jehová! ¡Hurracanda la Malaya! ¡Alaba la gloria al Señor! ¡Alaba la gloria al Señor! Una de las competencias más fuertes que tiene esta zona. Oigan bien, pastores que están aquí. Subí aquí y el Señor me mostró algo. Empezó mi mensaje y el Señor me lo volvió a mostrar. Y el Señor sabe que son tres veces. Si no me lo muestra tres veces, yo no lo hablo. Y en este momento me volvió a mostrar lo mismo. Y oigan bien, pastores y ministros que están aquí. Uno de los demonios que impera más aquí, en toda esta región, oiga bien, en toda esta región, son los poderes de brujería y de hechicería. ¿Sabe qué? ¿Y saben qué? En la falta de unidad en los siervos. En la falta de unidad en los pastores. Aquí cada quien se rasca como puede. Y cada quien jala por su camino. Aquí si hay un endemoniado y este pastor no puede, ahí que se las arregle. Si a ese pastor se lo está llevando la prueba o la lucha o el problema, lo que hacen es aplastarlo y hundirlo más. No es porque tú quieres. Hay brujos trabajando para que las iglesias no se unan aquí en toda esta zona, y es lo que Dios me mostraba hace un momento y ahorita me confirma la palabra. Oigan bien, pastores, ha llegado la hora de levantarnos en la autoridad que Dios te ha dado, el poder que Dios te ha dado. Tú no eres cualquier basura. Dale la gloria a Dios. No eres cualquier basura y cualquier hoja arrastrada por los vientos. Dios te ha dado poder y autoridad para romper esas cadenas. Ha llegado la hora de unirnos. Ha llegado la hora de levantar bandera en el nombre de Cristo. Hoy muchos, porque llevan años, se creen más grandes que el pequeño. Ha llegado la hora de tenderle la mano al pequeño. Ha llegado la hora de tenderle la mano, al que está caído. Ha llegado la hora de tenderle la mano al que va comenzando. Oh, cada quien el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Si se levanta una iglesia, ¿cómo no nos oponemos cuando se levanta una cantina? ¿Cómo no nos oponemos cuando sabemos que hay una casa ahí donde curan y donde arramean a la gente y donde hacen y cuántos ritos diabólicos? Como eso sí no nos oponemos, pero cuando se levanta una iglesia nos oponemos. Entre más iglesias se levanten es mejor, entre más hombres se levanten predicando la palabra es mejor. ¿Cuántos alaba la gloria al Señor? ¿Cuántos alaba la gloria al Señor? Así dice el Espíritu Santo. No dejéis por los poderes diabólicos. No hay un gigante emperando, hay un gigante bregando contra vosotros. Se ha levantado un espíritu y los demonios han arropado vuestras congregaciones. Hay iglesias aquí decayendo, hay iglesias muriéndose en las cuatro paredes, hay iglesias secándose en las cuatro paredes, hay pastores secándose en las cuatro paredes. Ha llegado la hora, el cielo está bajando, el río de agua viva, porque llegó la hora. Shakimalaya, Urrasanda, alaba Malaya, alaba la gloria de Jehová, alaba la gloria de Jehová. Jehová abre la válvula, dale la gloria al Señor, aleluya, para las torrentes de agua. Ushalamalaya, ha llegado la hora de humildo, sentir la carga del otro, ha llegado la hora de sentir la carga del otro, ha llegado la hora de sentir el peso del otro, ha llegado la hora de sentir la tristeza del otro. Se ha desatado demonios de adulterio y demonios de fornicación dentro de las iglesias, el Señor me lo muestra esta noche en una forma tremenda. Se ha desatado espíritu de infidelidad dentro del pastorado en una forma tremenda. Demonios diabólicos que están arropando. Los brujos se están uniendo de toda la zona para que la iglesia esté tibia, para que la iglesia se zarandee. Ellos están haciendo ritos, están ayunando 12 horas. Óigalo bien, 12 horas están ayunando para que la iglesia no se levante, para que este pueblo no se levante en los tiempos de antes. Ha llegado la hora. Alaba la gloria de Jehová, alaba la gloria de Jehová. Llegado la hora de romper los demonios denominacionales. Hay demonios denominacionales, hay demonios, gloria a Dios, que están emperando, demonios de cada uno defendiendo su propia denominación. Ha llegado la hora. Si al líder se le ha metido en la cabeza de que somos los únicos y los perfectos y por eso no debemos de unirnos con aquel, hay que sacarle ese humo que se le metió en la cabeza con ayuno y oración. Hay que sacarle ese humo que se le metió en la cabeza y ese demonio que lo está cegando. El pueblo tiene que unirse, la iglesia tiene que unirse. Ha llegado la hora de pelear la batalla, unido. Vaishinda la malaya, arranca aquí malaya. Alaba la gloria de Jehová esta noche. ¡Ay, yo siento a Dios! ¡Ay! ¡Ay, Señor! Ahora va a ir a cantar. Al menos que tú no me confirmes, Señor. ¡Oh, Shakamalaya! ¡Ora va a andar la palabra! Urra shanda la bala. Urra shanda la bala. Urra kashanda la bala. Oh gloria. Oh gloria. Oh gloria. Oh gloria. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Oh, bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre. Si tú crees que esos pactos no se pueden romper, yo sé que los pactos que el diablo hace y los conjuros para la humanidad, para lo que el hombre puede hacer, el hombre es vulnerable ante esos pactos. El hombre es fácil ante esos pactos, se quebranta fácil ante esos pactos. Pero hay más, algo más grande que la voluntad del hombre, que la fuerza del hombre. Hay algo más grande, gloria a Dios, que la voluntad propia de la humanidad entera, gloria a Dios, y eso más grande es el poder de la sangre del Cordero, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. Esa puede abolir esa maldición. ¡Dale gloria a Dios! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria mansa! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Oh! ¡Oh, mi alma alaba la gloria del Señor! Entonces, Salimos de aquel lugar donde estaban esas almas encadenadas. Luego de repente, dice, yo empecé a escuchar una voz de una mujer. Y esa mujer hablaba textos tras textos en el infierno. Y vi el rostro de aquella mujer y la conocí. Y pegué un grito y le dije, Señor, no, ella no puede estar aquí. Porque conocí, era un evangelista de renombre, conocida a nivel internacional o a nivel mundial. Se dejó llamar la mujer de la unción. Se dejó llamar la mujer de, en el espíritu. Dice, ella caminó de la plataforma en el aire ministrando muchas veces. Ministrando a los enfermos muchas veces en el aire. Con tan solo decir la palabra, los enfermos ya. Pero el Señor ya. Y la mujer le decía, Padre, por favor. No aguanto. Y el Señor me dijo, esa mujer que ves ahí, me duele porque me sirvió como nadie me ha servido sobre la tierra hasta ahorita. Me alabó y me glorificó como nadie sobre la tierra hasta ahorita. Me dio la gloria. Derramé de mi gloria y de mi poder sobre ella. Sobre mi unción regia. Caminó en mi espíritu. Pero un día, su esposo cayó de mi gracia. Cometió adulterio. Oiga bien esto. Oiga bien esto, hermano. Cometió adulterio, dice, y cayó de mi gracia. Oiga bien esto, por favor. Dice, cuando él cayó de mi gracia, yo le hablé y él se incorporó y me pidió perdón y yo le tendí la mano y lo levanté. Y lo volví a amar. Con ese amor que al principio lo amé. Pero ella guardó la herida y el dolor en su corazón. De labios lo perdonó, pero en su corazón lo odiaba. Oiga bien esto. ¿Cuántos estamos en la iglesia de la misma manera? Tal vez usted quería que su hija se casara con el que usted quería, pero no se casó, se casó con otro y hasta ahorita usted a su hija y a su yerno no lo ha perdonado. Y sigue en la iglesia aplaudiendo y glorificando a Dios. Si hoy usted se muriera, usted se va al infierno aún dentro de la misma iglesia. ¿Cuántas veces usted se pelea con la esposa y nunca le pide perdón? Usted está bien tranquilo, pero esas heridas están en el corazón de su esposa. O viceversa. ¿Cuántas veces usted se pelea con su hermano y no le ha pedido perdón? O a veces lo perdonamos, pero todavía guardamos el rencor. Perdonar significa olvidar, hermano. Olvidar. Usted tiene que hacer como si no hubiera pasado nada. ¿Cuán difícil es perdonar de esa manera, hermano? Pero cuando aprendemos a hacerlo, hay gente que dice, yo te perdono, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, yo ya no te puedo ver igual. ¿Cómo es posible? Eso no es perdón. Eso no es perdón. Yo tengo que ver a mi hermano de la misma manera. Si es que perdoné. Porque lo más grande es que Dios te ve cometiendo pecado y Él no te odia. Él te ve con amor y con compasión. Y dice, ella no quiso perdonar. Un día, guiada por el odio, compró una pistola. Y un día, mientras el marido dormía, le pegó un balazo al marido y otro balazo se pegó a ella. Y estaba en el infierno. Y ella le dijo, Señor, ¿Y el esposo dónde está? Y el Señor le dijo, su esposo está en el paraíso. Su esposo se salvó. Su esposo está en el paraíso esperando que suene la trompeta para levantarse con mi iglesia. Gloria a Dios, y irse. Óigalo bien. Pero ella estaba en el infierno. Y yo quiero que oiga usted bien esto, amigo y hermano que está aquí. Después de muerto ya nada se puede hacer. Dice que aquella mujer le gritaba y le decía, Señor, sácame por favor, ya no soporto, ya no aguanto. El Señor seguía llorando y la quedó viendo y le dijo, ya no puedo hacer nada por ti, porque el juicio ha sido decretado por mi Padre. Oiga usted eso. Si Jesús ya no puede, Jesús, oiga bien esto, si Jesús, el que dio su vida en la cruz, el que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el que derramó su sangre en esa cruz, no puede hacer nada por los que están en el infierno, ¿quién otro puede hacer algo por ellos? ¿Quién otro? ¿Al caso el cura, al caso el sacerdote o el papa es más grande que Jesús? Ni el cura, ni el sacerdote, ni la monja, ni el papa mismo puede hacer nada por ellos. El tiempo se acabó. Ahora que usted tiene vida, usted tiene la esperanza todavía de ser salvo. Usted todavía tiene la esperanza de arrepentirse. Y esto fue lo que más me conmovió, hermano. Dice, el Padre dice, es sumamente poderoso, Ana. Él tiene todo el poder y toda la gloria. Él es inmensamente grande. Él nunca ha conocido debilidades, ni mucho menos ha sido derrota. Todas las batallas las ha ganado. En él hay victoria, victoria, victoria. Porque él es todopoderoso. Dice, él es sumamente grande y poderoso. Y él se enoja cuando sus hijos son cobardes. Él se enoja cuando sus hijos corren y menguan. Y aquí hay algo, hermano. Oiga bien todo aquel que está descarriado y se ha apartado del camino del Señor. Oiga bien todo aquel que está descarriado y se ha apartado del camino de Dios. Dice, cuando uno de los que conocen mi nombre, aún viendo mi gloria y mi poder, se apartan de mi camino. Al instante que se apartan de mi camino y se van al pecado, al instante, dice el Padre, da la orden que le corten el tiempo y se muera y se vaya al infierno. Pero dice Ana, mira mis manos, mira mi costado. Cuando el Padre da esa orden, yo me levanto de la silla y me tiro de rodilla a él. Me tiro de rodilla ante él y le enseño mis manos y le enseño mi costado y le digo, dale otra oportunidad. Por favor, Padre, dale otra oportunidad, que venga y que se arrepienta. Es por eso que tú descarriado todavía tienes el tiempo. Es por eso que tú descarriado todavía Dios te está dando la oportunidad. Y aún con todo eso te burlas de Dios, te ríes de Dios, pero un día vas a estar delante de la presencia suya. Hoy todavía tienes un abogado. Hoy todavía está a la diestra. Dale la gloria que Él vive a la diestra del Padre. Hoy todavía está esperando todo aquel que Él viene. Hoy todavía está esperándote. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Oh, mi alma te alaba, Dios. Yo siento la presencia de Dios. Él está aquí, hermano. Él está aquí en esta noche. Oh, yo quiero que en esta noche, ahí donde está, inclines tu rostro, cierres tus ojos ahí donde está. Yo no puedo seguir aquí, el Señor está aquí en esta noche. Inclina tu rostro ahí donde está. Vamos a hacer un silencio santo en esta noche. Si quieres llorar, llora.